Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que he visto la paz que no tenemos. A las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con mucho ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Mi nombre es Iván Mejía, del municipio de San Carlos, Antioquia. Quiero hacer una pregunta muy directa. Ley de justicia y paz, para muchos ley de impunidad. ¿En qué momento se va a crear la ley de la reconciliación? Colombia quiere la verdad. Si yo soy desmovilizado y sé que me van a meter a la cárcel, cuando yo nunca compré un fusil para ir a la guerra ni hacer la guerra, sino que las circunstancias de la vida me llevaron a la guerra. Si Colombia quiere la verdad, los desmovilizados se las contamos. Pero tenemos hijos que sostener. Tenemos familias y esperanzas de vida. No queremos volver a la guerra. Personalmente yo no, ni mis compañeros en San Carlos. Queremos reconciliarnos. ¿Alguna ley en la vida del mundo que me permita estar amparado y protegido para que no me vuelvan a ofrecer un fusil? Y para que yo vuelva a decir, no, no quiero más guerra, quiero desarrollo, quiero paz y quiero estudiar. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.